Luego viene Nueva Vida. Aún estamos aquí, estamos contigo. Espacios FM, en el 107.3. Panadería y Rotisería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y Rotisería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Foro de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Buenas tardes, qué placer de saludarles, de estar con ustedes nuevamente en un nuevo capítulo del programa Nueva Vida. Les saludamos con mucho cariño, mucho ánimo, para disponernos a estar un rato juntos y compartir algún tema de importancia, ¿verdad? Y hablar a través de esto. Recordando el miércoles pasado, hablábamos de el tema sobre la venganza. Y por ahí me encontré con varios oyentes del programa durante la semana y me contaban que les pareció bastante, quizá decir interesante, no sé, pero fue bastante edificante, por decirlo de alguna manera, ya de conversar acerca de qué es la venganza, de qué se trata y sobre todo de poder sacarla o manejarla de alguna manera. Así que eso fue el miércoles pasado. Hoy día vamos a hablar de la gratitud. ¿Qué es la gratitud? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto es lo que abarca en cuanto a su expresión misma? Así que vamos a hablar del concepto y definición de gratitud. Esos son los temas que... Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy día. Así que ya les saludamos, le damos la bienvenida. Si usted está por casualidad o es nuevo en escuchar este programa, le decimos que se llama Nueva Vida y vamos cada día miércoles a eso de las 7:30 pasadito. Estamos en el aire hasta las 9 para compartir temas, principios y valores para una vida mejor. Por eso nos llamamos Nueva Vida. Así que ya nos hemos presentado y vuelvo a saludarle a todos ustedes, a todos nuestros amigos de siempre que nos escuchan, y vamos a dar paso al primer tema musical y volvemos para ya de lleno empezar a compartir este programa de hoy. Se olvidó. pasele la pena se van cantando. Y no se rinda. Vamos, brinda. Todos arriba. Que la fiesta siga. Baila como quieras y levanta la bandera. Por la paz de este mundo, pueblos y tierra. Contágiate de energía. Que hay que vivir la vida. Y no se deprima. Mira para arriba. Carga vitaminas. Disfruta la vida. Bien, ahí estamos con ese bonito tema, esa bonita canción, animosa, ¿verdad? Tirá para arriba, no te deprimas. Así es la vida, amigos míos. A veces hay altos, a veces hay bajos, pero debemos ganarla todo eso, debemos de superar esas cosas. Usted y yo somos capaces de cambiar unas ciertas realidades negativas a veces, con una actitud a veces, se cambia en positivo. Y esa es la idea. Esa es la forma, esa es la manera de vivir mejor. Hay muchas formas de decir, nosotros nos apegamos a ciertos principios básicos que vienen desde el, por repitiendo la misma expresión, desde el principio de la creación. Si viviéramos bajo eso, esos parámetros de principios y de normas de vida, tendríamos una vida muy muy satisfactoria. Y no encontramos que sea satisfactorio en cuanto a lo que es económico, porque muchas personas miden sus victorias, miden sus éxitos desde niveles económicos solamente, desde nivel materialista. Pero no es así. Sí ayuda, sí, pero hay muchas formas, porque tampoco en las riquezas también hay cosas que no se pueden solucionar con las riquezas. Y ahí es donde hay mayor dolor, porque teniendo forma y medio y no se puede. ¿Qué hacerle? Nada. Es, por lo tanto, mayor valor es de lo que le hablamos nosotros. Moralmente, principios de vida, el respeto y lo que vamos a hablar ahora, la gratitud. Ser agradecido, ser una persona agradecida. Yo me acuerdo de haber escuchado a más de alguien decirle: este es un mal agradecido. Y esa palabra es muy hiriente, muy dolorosa en el fondo. Y algo fuerte que se le puede decir a una persona: oye, este es un mal agradecido. Yo encuentro que esa palabra es una expresión bastante fuerte, bastante violenta hacia una persona. Es para mí pensar, mi forma de ver. Y la gratitud muchas veces se estima que de todos los sentimientos humanos, de todos los sentimientos que tenemos, el más efímero, es decir, el más espontáneo y de corto plazo, el más volátil, por decirlo de alguna manera, es que es efímero, es la gratitud. Es quizás lo que más se desvanece más pronto, más rápido. Por eso es efímero, de corta duración, de corto plazo. Quizás haya algo de cierto en esto que estoy diciendo, ya que mire, el saber agradecer es un valor en el que pocas veces se piensa. No sé si usted ha pensado en eso: voy a ser agradecido. Yo quiero ser una persona agradecida. No sé si ha pensado en eso usted. Yo creo que el valor que menos se piensa es, porque queremos a veces que nos den cosas o que haya algo, un gesto, una actitud, y ahí poder dar las gracias, por ahí ser agradecido. La verdad es que se puede agradecer sin que haya recibido nada. Se puede vivir agradeciendo, se puede vivir, y vaya que es sano, vaya que es bueno, vaya que hace bien. El vivir esta vida siendo una persona agradecido. Y fíjese que tradicionalmente, no sé si a usted lo habrá escuchado, pero yo lo escuché muchas veces, nuestras abuelas, nuestros antepasados decían: de gente bien nacida es ser agradecida. Ese dicho yo lo escuché en mi familia. Pero me acuerdo yo en el campo de Curanilagüe, donde mis abuelos que habían allá, decía así mi abuelita, decía: de gente bien nacida es ser agradecida. ¿Verdad? O sea, era muy bueno ser agradecido. Debemos saber, usted y yo, que la gratitud es un valor humano. Para algunas personas, dar las gracias por aquellos servicios diarios, cotidianos, es muy fácil. Se le hace fácil dar las gracias. Cuando sirven un desayuno, cuando ve la ropa limpia, en fin, cuando ve su lugar de trabajo aseado. Pero, sin embargo, no siempre es así. La gratitud, queridos amigos, implica no algo más, sino que mucho más que pronunciar unas palabras de manera automática. Ya muchas gracias, por ejemplo, es algo automático, sino que responde a aquella actitud que nace del corazón. Eso es la gratitud. Es una actitud que nace del corazón en aprecio, en valorar mucho a lo que alguien más ha hecho por nosotros. Y mi gratitud no va a depender del tamaño de la acción o de lo que la persona ha hecho por mí en mi favor, sino que del corazón agradecido siempre va a haber una gratitud, tanto que sea por poco o por mucho. De expresar esa gratitud de verdad. Ahora bien, esto también es importante, que la gratitud no es devolver el favor, ¿verdad? Si alguien me sirve una taza de café, no significa que yo me estoy comprometido con esa persona y después deba servirle a la misma persona una taza y quedar iguales. Muchos piensan eso. No es que me hizo este regalo, yo tengo que hacerle este regalo. Eso no es gratitud. El agradecimiento no es pagar una deuda. No, pues, queridos amigos, es reconocer. El agradecimiento es reconocer la generosidad ajena, que es muy diferente. Porque si usted va y si a usted le regalan, le hacen un buen obsequio, ¿no? Si alguien va y, o le sirve una taza o la invita a tomar once, algún lugar, en fin, y usted para agradecerle a esa persona, después del tiempo tiene que invitarle también a tomar once. No, eso es pagar una deuda que usted está haciendo. Pero si la persona lo hizo con afecto, con cariño, el agradecer es que usted reconozca esa generosidad. ¿Cómo la reconoce? Bueno, honrando y respetando a esa persona, siendo amable con aquella persona, no pagándole lo que hizo. Eso no es gratitud, eso es pagar una deuda. ¿Ah? Por lo tanto, si alguien le hace un buen regalo a usted, usted no tiene que sentirse comprometido. O sea, eso no es ser agradecido, sentirse comprometido en algo y sin tener, digamos, razón de serlo, porque si alguien se lo da a usted de corazón, es porque se lo está regalando. Y usted, ¿cómo devuelve? No tiene que devolver nada. Usted lo que tiene que hacer es reconocer esa generosidad. Es decir, si puede contarle a alguien, oye, ¿sabes tú que esta persona hizo tal cosa por mí o me dio tal cosa? Eso es reconocer una generosidad, ¿verdad? Entonces, es importante entender eso, que la gratitud no es devolver el favor, sino que es reconocer la generosidad de aquella acción por quien la tuvo hacia nosotros. Aquella persona que es agradecida busca tener otro tipo de atenciones con las personas. No piensa en pagar por cada beneficio recibido, sino en poder devolver la muestra de afecto o cuidado que tuvo. ¿Se fija? No es devolver lo mismo que hizo, sino que se preocupa en poder devolver la muestra de afecto, la actitud que tuvo con uno, ese cuidado que tuvo. Y eso se hace honrando y respetando. Una muestra sincera de agradecimiento, por ejemplo, proviene de un niño con una sonrisa, que es hermoso eso, ¿eh? Ese momento, esa escena, cuando el niño agradece con una sonrisa, con un abrazo o un beso, que son sinceros los niños. Cuando usted le hace su regalo de Pascua, su regalo de cumpleaños, y ve esos ojitos que brillan y su abrazo que da, es un abrazo sincero, es un abrazo de corazón, es un abrazo de un niño muy agradecido, ¿verdad? Le agradecen a sus padres, por ejemplo, aquellos obsequios o presentes. ¿De qué otra manera podrían agradecer y corresponder unos niños? Solamente con un abrazo, con una sonrisa. ¿Y usted cómo se siente? Más que reconfortado, ¿verdad? No buscando el pago, no, pero se siente reconfortado, se siente bien. Obviamente que sí. Y en este sentido, estas muestras de afecto constituyen una manera visible de agradecimiento. Esas muestras de afecto, cuando alguien muestra, tiene una actitud de afecto hacia una muestra hacia una persona, está digamos que está haciendo visible que es agradecida. La gratitud nace por la actitud que tuvo la persona. Por ahí nace la gratitud. Más que por el bien o por el beneficio recibido. ¿Se fija? Porque para dar algo, cuando esto es dado de corazón, hay una actitud primero. Y la gratitud nace primero por la actitud que tuvo y después la persona. Más que por el bien o beneficio que otorgó. Primero esa actitud de corazón. Porque primero lo pensó, lo sintió en su corazón y luego lo hizo. ¿Le han hecho algún regalo bueno usted alguna vez? Quizás no estoy hablando de tamaño o de cantidad, pero por ejemplo, un regalo bueno es, por ejemplo, que usted esté en un lugar que está lloviendo y con viento y pasa a alguien conocido y le dice: te llevo. Es un gesto muy amable, ¿verdad? es un gesto de gratitud, ¿verdad? Claro, cosas así. A lo largo de nuestra vida nos rodeamos de personas por quienes tenemos especial estima, ¿verdad? Tenemos una cierta preferencia o cariño por todo lo que nos han dado. Dentro de ello, por supuesto, están nuestros padres, los maestros, algunos cónyuges, amigos, algunos jefes, en fin. El motivo de nuestro agradecimiento se debe al desinterés que tuvieron esas personas, a pesar del cansancio y la rutina, que nos dieron su tiempo, su cuidado, con esa actitud hacia nosotros. Se fija, hablando de la gratitud y del ser agradecido, se fija cómo a veces nos vamos cambiando y conociendo cuando conocemos bien el significado y el concepto de las cosas, ¿verdad? No debemos olvidar que nuestro agradecimiento debe surgir de un corazón grande, de un corazón verdadero. Así debe surgir nuestro agradecimiento y no limitarlo a un compromiso, no limitarlo a una tradición, no limitarlo a algo automático. Porque muchas veces se hace una actitud de ayuda en algo, de una obra, y ya muchas gracias. Pero eso no es del corazón. Eso es algo monótono. Eso es como responder a un reflejo de algo. ¿Se fija? Cuando hablamos de agradecimiento, de ser agradecido, hablamos de algo que surge de un corazón grande. Yo conozco personas agradecidas. Y uno las ve que parece que fueran felices esas personas. Le agradecen por todo. Le agradecen hasta porque le saludan. ¿Se fija? Ahí hay un corazón agradecido. Y esas personas son personas muy lindas. Son personas que se ven y brillan hoy en este tiempo, sobre todo en este tiempo de hoy que estamos viviendo. Son personas que brillan diferente. Aquellos que saludan cada momento y que se nota que tiene una... Y si usted le acompaña un poquitito, ya muchas gracias, le dice... En fin, pero esas son gratitudes y son personas verdaderamente agradecidas. ¿Ya? Que le dan importancia a cosas, a gestos y actitudes y cosas que la mayoría de nosotros no le damos la importancia. ¿Ya? ¿Y sabe por qué? Porque estamos viviendo en un mundo el cual se está materializando cada vez más, y se está derribando muchas fortalezas morales, fortalezas sentimentales, fortalezas de principios de vida. ¿Ya? No siempre contamos con la presencia de alguien conocido para salir de un apuro, para resolver un percance o un pequeño accidente, ¿verdad? No siempre está la gente ahí cercana. Pero ¿cómo agradecemos cuando alguien, por ejemplo, le abre la puerta de la salida del supermercado, por ejemplo? Le abre la puerta del auto, por ejemplo, o de otro lugar, de una puerta de acceso de un lugar, y le abre la puerta para que usted salga y usted va con algunas cajas, con algunos paquetes. ¿Se fija? Nos sentimos agradecidos por eso, ¿verdad? ¿Cómo agradece uno cuando a veces va en su vehículo y tiene problemas con la llanta, con el neumático, y tiene que cambiarlo y alguien va y le ayuda en eso? Qué importante, ¿verdad? Es ser agradecido en eso, ¿se fija? Son actitudes donde no está involucrado algo material. Es actitud. Eso es lo que... yo recuerdo siempre muchas cosas que me han pasado en el camino. Un día 11 de la noche, en invierno, con un viento, ya casi llover. Quedé en pan en mi vehículo. Un lugar lejos, cerca de la Laguna Redonda, por esos sectores ahí solitarios, 11 de la noche pasado, y quedé en pana. Y sabe usted que en los minutos, 2-3 minutos de haberme bajado del vehículo, paró otro vehículo donde venía un matrimonio, y ellos me prestaron auxilio, y ellos amarraron a su auto el carro mío y me lo trajeron y me lo dejaron en un lugar seguro. Entonces, esas cosas nunca se olvidan. ¿Cómo devolver esa gratitud? Yo quise recompensarlo a la persona con algo de dinero y él no aceptó. No, me dijo, no se preocupe, si no lo hago por interés, me dijo, lo hago porque usted necesita ayuda. Entonces esas cosas uno nunca las olvida, pues, amigos míos. Yo sé que usted también ha tenido experiencias de esas. ¿Ha sido, digamos, bendecido con eso? ¿Favorecido? ¿O también usted ha prestado ese tipo de ayuda? Pero, ¿sabe? En ambas circunstancias es algo bonito. En ambas circunstancias, cuando uno es ayudado o cuando uno es el ayudador, es algo que tremendo, algo que rompe barreras, algo que derriba muchas cosas. Hacer algo por el otro, queridos amigos, hacer algo por el otro, porque la gratitud que da el otro se le vuelve hacia uno. Y cuando uno es agradecido, uno siempre actúa en favor de los demás. Bien, escuchemos otra bonita canción que está preparada para ustedes, amigos míos, y enseguida seguimos hablando de este bonito tema, ameno tema, que es la gratitud. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar. Aunque ya ves que no es. la compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Servicios satelitales MIM ofrece para usted instalación de televisión satelital, instalación de decos, orientación de antenas, traslados y modificación de antenas. Con Servicios Satelitales MIM solo se cancela costo de instalación. Se instala señal libre o FTA con decos de última generación. Fonos de contacto 89812690 o 97927420. Servicios Satelitales MIM. Mejor imagen y mejor señal. Vidriería Echeverría, comprometida con la prevención, te recomienda instalar un detector de humo con alarma en cada piso de la casa. Probarlo al menos 2 veces al año. Probar la batería del detector 1 vez al mes. Reemplazarla 1 vez al año y renovar el detector cada 10 años. Y no olvide que el 132 es el número de emergencias de bomberos. Vidriería Echeverría tiene para usted vidrios dobles, triples, de color, ventanas de aluminio, shower door y mucho más. Cotizaciones sin costo al 41213-3704 o al 99710-8531. Vidriería Echeverría, ubicada en Pedro León Gallo, 1339, Pedro del Río, Concepción. Atendido por su dueño, Alejandro Echeverría. Vidriería Echeverría, 27 años a su servicio. Así es, aquí estamos ya de regreso en su programa Nueva Vida, comentando hoy acerca del tema de la gratitud. Y bueno, el camino para vivir este valor, que es el agradecimiento, tiene algunas notas características que implican, por ejemplo, reconocer el esfuerzo de los demás cuando nos proporcionan ayuda, tener esa sensibilidad. No ser de esas personas que alguien les ayuda, les tiende la mano y no dan la gracia. ¿Por qué no dan la gracia? Porque no reconocen. Algunas personas piensan que tienen el deber, los demás, de proporcionarle ayuda a esta persona. Y no es así. No es así. Entonces, para poder vivir este camino del agradecimiento, hay que tener algunas cosas características en nosotros. Primero, reconocer el esfuerzo. Cuando usted ve que alguien hace algo por usted, cuando usted ve que alguien le ayuda en algo, en lo que sea, hasta en acompañarle incluso, cuando nos proporciona algún tipo de ayuda, debemos reconocer eso. Y debemos acostumbrarnos, queridos amigos, acostumbrarnos a dar las gracias, a ser agradecido más que a dar las gracias. No, porque es fácil dar las gracias, decir gracias, pero ser agradecido es otra cosa. Es la actitud que uno tiene cuando hace alguien algo por uno. Porque dar las gracias es algo que algo trivial, algo efímero, como decimos nosotros. Pero ser agradecido es una actitud. ¿Ya? Y en eso sí que se nota el agradecimiento. Tener pequeños detalles de atención con todas las personas cuando uno es agradecido. Quizá acomodarle la silla en algún momento, abrir una puerta, en fin, servir un café, ser amable. Tener pequeños detalles. Ah, un saludo cordial. Oiga, cambia el saludo que tiene, ese saludo tosco, ese saludo agrio, que ese saludo, que y el saludo es la entrada de todo, la entrada de una conversación, de una reunión, la entrada de una entrevista, es el inicio, el saludo. ¿Se fija? Cambiar el saludo. ¿Se fija? Tenemos que ser agradecido. Al ser agradecido, eso nos va a permitir apreciar las cosas, a apreciarlas mejor las cosas, las personas y las circunstancias. Todo eso lo vamos a apreciar mejor. Cuando uno no es agradecido, uno no tiene gratitud, no ve bien a las personas, no las conoce, porque está interiormente seco o cerrado, entonces porque no es una persona agradecida. Cuando uno conoce a las personas y las circunstancias, aprecia bien esas cosas, eso genera gran satisfacción y armonía, y sobre todo en la familia. ¿Ya? Entonces, dar gracias no es nada, ser agradecido es todo, que es diferente, porque agradecido es una actitud, ¿ah? Y esa actitud te hace actuar como una persona que es agradecida. Y la gratitud es uno de los valores que dignifican al ser humano, que dignifican a la persona y que permiten tener una armonía en la sociedad, en la familia, en fin, en todo lugar. Al ser agradecido, eso te permite un campo, que se expanda un campo de armonía donde tú vayas, en la sociedad, en la familia, en fin. Es importante hablar de este tipo de valores, amigos míos, porque actualmente hoy vivimos en una sociedad que ha torcido estos valores y ha desbalanceado los valores que durante muchos siglos fueron practicados por sociedades, demostrando que en efecto estos valores producen muy buenos resultados en la vida familiar y en el desarrollo personal. Este valor de ser agradecido te va a producir buenos efectos, te va a dar buenos dividendos, te va a hacer diferente con las demás personas. Hacen falta tener personas agradecidas en medio nuestro. Hacen falta personas con una actitud de gratitud. Esa que te dan la gracia porque le abriste la puerta y le permitiste entrar, pero que te dan la gracia con actitud, como de verdad. Esas son las personas que van a cambiar el mundo. Si hubieran más políticos agradecidos en el mundo sería diferente. ¿Se fija? Si hubieran más personas, más humanos agradecidos en el mundo sería diferente. ¿Se fija? Usted ya sabe, yo creo que nadie ignora lo que es la vida de Jesucristo. Si usted ve la vida de Cristo, siempre vio que Él daba gracias. Siempre fue agradecido. En todas las circunstancias, en lo poco y en lo mucho, agradecido. Y uno debería preguntarse, ¿de qué debo agradecer? Pero preguntarse sacándose ese lente materialista de los ojos, sacándose ese lente que solo te mira, es como un espejo que te mira hacia adentro, ¿no? Así como que ¿qué tengo? ¿Qué he ganado? Y la gratitud, el corazón agradecido no tiene nada que ver con eso, que hayas ganado algo. El corazón agradecido está agradecido por ser, por tener la posibilidad de ser, y porque a cada momento se abren nuevas expectativas y nuevas esperanzas. Piensa de esa manera. La gratitud forma parte del grupo de valores morales que se han olvidado, pero que son tan importantes y necesarios. Queridos amigos, es por eso que nosotros en Nueva Vida tenemos como uno de nuestros objetivos el promover ese tipo de valores, fomentarlos en la familia, en los grupos de fe, en la sociedad, por ser el lugar ideal para que esos valores se fortalezcan y se transmitan a la siguiente generación. ¿Qué mejor que dejarle herencia a nuestros hijos un corazón agradecido, que sean agradecidos en las cosas, sean agradecidos en la vida? ¿Pensará usted que es malo eso? La gratitud es un valor familiar muy importante. Es bueno estar consciente de que como seres humanos tenemos mucho que agradecer, pues en la medida en que un ser humano no pueda valorar esas cosas que le hayan ayudado en la vida, esta persona va a ir adoptando un estilo de vida de quejas e inconformidades, donde siempre se estará lamentando porque no alcanza a ver las bondades de la vida. Claro, la gente que no puede valorar las cosas que le han, que no reconoce las cosas que le han ayudado en la vida, es una gente quejumbrosa, es una gente negativa, es una gente que se lamenta por todo. De antes de dar el paso empieza a proclamar que le va a ir mal en ese paso. Antes de caminar va a estar diciendo voy a tropezar. ¿Se fija? Antes de correr ya está diciendo me puedo caer. La gratitud, amigos, es un gran valor. Tenemos mucho que agradecer como seres humanos, y en la medida en que cada uno de nosotros pueda valorar esas cosas que le han dado en la vida, que le han ayudado en la vida, esa persona va a poder ir adoptando un estilo de vida diferente. Cuando usted puede valorar, cuando usted no puede valorar esas cosas que le han ayudado en la vida, va a adoptar seguramente, o lo más lógico es que adopte un estilo de vida de quejas, de inconformidades. Todo va a estar desconforme. A todo le va a encontrar algo negativo. Que los políticos, que la religión, que el fútbol, que esto, que el tiempo, que la... Todo el tema. Dígame, ¿acaso es grato estar con alguien así? Pegarse un viajecito de 5 horas sentado con una persona así. Que todos ustedes dicen, mira ese lugar tan bonito, sí, pero resulta que ahí esa cuestión, y empiezan con, ¿verdad? Yo sé que usted conocemos personas así. ¿Y eso sabe por qué? Porque esa persona no tiene la capacidad de valorar para dar las gracias de lo que ha recibido de la vida. Creen que no han recibido porque esperaban más. Pero ¿y por qué esperan más? ¿Por qué no agradecer lo que está? ¿Por qué sufrir por lo que no está? En vez de agradecer lo que está, lo que tienes ahí. Y hay unos dichos muy antiguos del Medio Oriente que dice que quien no sabe agradecer lo que tiene nunca va a lograr ser feliz cuando tenga. ¿Se fija? Alégrate ahora con lo que tienes ahora para que puedas recibir lo que pueda venir. Pero no estés pensando en lo que va a venir porque no vas a poder dormir, no vas a poder vivir tranquilo si no llega. ¿Se fija? Este tema de la gratitud, aunque parece algo tan sencillo, realmente está muy ligado a situaciones que nacen, ¿dónde? En el interior de la persona. ¿En el interior dónde? En el corazón. Por lo cual es muy importante autoanalizarnos nosotros para poder llegar a esa raíz. Vernos realmente si estamos siendo agradecidos o no. Porque como le digo, la gratitud no es un decirte gracias. La gratitud es una actitud, es ser agradecido. La gratitud tiene que ver con estar contento con lo que tenemos. Con lo que usted tiene, estar contento. Y yo no estoy hablando de ser conformistas o irresponsables, no, sino de un sentimiento sano, de satisfacción por poseer aquellos bienes que nos proveen felicidad o placer, sea la salud, su familia, el trabajo, una casa, un vehículo, etcétera, algo que ponerse, algo donde que levantarse y servirse, en fin. Y yo no estoy hablando de que un sentimiento de conformismo, no. Si yo siempre hablo de los sueños, uno tiene que soñar, tiene que esperar cosas y luchar en la vida por lograr cosas, pero no afanarse y perder todo lo demás por el afán, no. Pero es un sentimiento sano de satisfacción que hay que tener por lo que uno tiene. Esos bienes que usted tiene en su casita, esas cosas que le han provisto felicidad o placer en su vida. Si usted está enfermo, si está en cama, cómo anhela la salud, ¿verdad? Pero cuando estaba la salud, era una persona agradecida, daba gracias por tener esta salud. ¿Se fija, no? La familia. Quizá usted está un poco separado de la familia por situaciones, no por culpas, por situaciones. Y ahora reflexiona, cuando tuvo su familia, supo valorar, supo agradecer eso. Una casa, un auto, en fin, un buen trabajo, no sé. Y insisto, no quiere decir esto que le estoy quitando a las personas el derecho de mejorar o crecer, sino que seamos muy cuidadosos en tener contentamiento con lo que hemos logrado y que hemos podido alcanzar en la vida. Pues cuando no existe un motivo por el cual dar gracias, resulta muy difícil disfrutar aquello que se tiene, pues, amigos míos. Y luego viene el imponerse metas, el sufrimiento y los propósitos, y que sobrepasan la capacidad que cada uno tiene. Y lo único que se encuentra al final de esto es una frustración muy grande al no poder alcanzar esto, al no poder lograr esto. Insisto, entonces uno tiene que ser agradecido, tiene que tener contentamiento con lo que ha logrado hasta ahora, con lo que ha podido alcanzar en la vida. Y no deje de pensar que puede lograr mucho más, pero agradezca ahora lo que tiene ahora, lo que ha logrado. Y siga luchando por lo otro, por alcanzar nuevas metas, y eso es muy bueno, pero agradezca, sea una persona agradecida de verdad. ¿Ya? Bien, ahora quiero invitarle a escuchar otro tema musical, que es para subirnos el ánimo también, y para animarnos, y para contentarnos, y para ir siendo cada día más agradecidos. Así que escuchamos este tema y volvemos. Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en Bien, hay un mundo mejor cuando aprendes a amar, decía la canción. Hay un mundo mejor cuando aprendes a amar. Yo no sé si usted creerá eso, pero quiero decirle que aunque no lo crea, es verdad. Hay un mundo mejor cuando se aprende a amar, ¿eh? Cuando se va el egoísmo de la persona, el narcisismo. Cuando se va eso, hay un mundo mejor. Y por eso que no hay un mundo mejor, porque la gente no quiere amar, porque la gente se está amando a sí mismo hoy en día. No está escuchando a ese gran nazareno al cual dicen creer en él, pero no le hacen caso, no le obedece. Están viviendo a su manera, están haciendo las cosas a su manera nomás. Yo creo en Dios a mi manera y punto, ¿eh? Y así está el mundo, porque no están creyendo en Dios como tienen que creer. Y eso no es que yo lo diga y ni yo le voy a decir así de esta manera se cree. No, eso hay que leer la Biblia nomás. Ahora, si usted no cree en la Biblia, bueno, ya es otro tema, es otro problema ese, que en algún momento quizás, y espero que no sea tarde, lo puedan aclarar. Pero yo creo en Dios y creo en Dios a través de la Biblia, eso que me dice la Biblia. Siembra paz, brinda amor, porque el mundo entero pide paz, decía la canción. Y esa canción la cantaba Gloria Estefan, ¿eh? Dice que hay amor más allá del rencor. Obviamente, pues si el rencor está depositado en nosotros, no va a haber amor. Y sabe, cuando hay amor, hay gratitud también. Y ese es nuestro tema de hoy, la gratitud, ser agradecido. Estamos hablando de el sentimiento de gratitud. Y este sentimiento de gratitud no corresponde a una de las emociones básicas. Todo lo contrario. Para experimentarla se requiere una serie de procesos que son complejos en la mente. No todo el mundo puede experimentar gratitud. Es una virtud reservada para los espíritus más elevados y para las inteligencias mejor desarrolladas. Fíjese que es un poco duro esto, pero es verdad. A diferencia de otros sentimientos, el de la gratitud no aparece como un impulso simplemente. La gratitud exige que haya un sistema de valores. Y estos valores son éticos, por supuesto, y en donde estén resueltos los conceptos de dar y recibir, además de una renuncia a esa visión egocéntrica de la vida, es decir, lo que estaba diciéndole recién yo, al vivir por uno mismo, al luchar por uno mismo, hay que renunciar a esa visión egocéntrica de la vida. Hay un dicho por ahí que dice que cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Por eso que le digo yo que no decir el decir muchas gracias no significa que haya gratitud, porque cuando la gratitud es verdadera y es absoluta, las palabras sobran, porque es una acción, es una actitud. Eso es la gratitud. Y también puede definirse la gratitud como un sentimiento de aprecio y valoración por las acciones que otros hacen a favor nuestro. También puede definirse de esa manera, y de esta forma implica una cierta suerte de deuda moral con quien nos hace el bien. Deuda que no significa hacer un cálculo, ¿verdad?, para redimir esto, sino elevar la estima por quien nos hace un favor o nos prodiga un bien, y estar abiertos a la posibilidad de corresponder por ese beneficio. ¿Corresponder de qué manera? No devolviendo, ¿verdad?, el favor, sino que teniendo una actitud de gratitud siempre con las personas. Las personas que no son capaces de experimentar gratitud tienen un elevado narcisismo. No solamente tienen problemas de memoria, sino que también dan por sentado que ellos merecen toda la ayuda que reciben, o sea, que ellos la merecen en realidad esta ayuda porque se la merecen. De hecho, muchas de estas personas se atribuyen por completo los beneficios que obtienen y omiten por completo lo que los demás aportaron para poder lograrlo. Es decir, lo que ellos dieron o lo que ellos hicieron solamente vale. Los demás, como que no, ¿verdad? Pero no es así. Quien ha pasado por dificultades y las ha resuelto, sabe el inmenso valor que tiene la ayuda de otros. Nada como sentirse impedido por algo o para algo, o atrapado o vencido, para entender que la mano que otro tiende es un verdadero regalo del cielo. Y yo le digo que muchos de nosotros hemos estado en esas situaciones, que de repente una mano nos salvó cuando ya estábamos hundiéndonos en el lodo, ya estábamos, ¿cierto?, hasta el cuello, ¿verdad?, y apareció una mano salvadora. Y ese es un verdadero regalo del cielo. Y se podría estar agradecido de eso, ¿no? ¿Verdad que sí? Obviamente que sí. La gratitud es un sentimiento sutil, ¿ya?, y sofisticado. Casi un arte. Eso es la gratitud. La gratitud germina sobre la convicción de que los seres humanos somos incompletos y que nos necesitamos mutuamente. Todo eso tiene que ver. Es una convicción. No es algo que usted tomó y dijo, ya, yo voy a empezar a hacer... No, es una convicción. Por eso que decíamos que es de algo de adentro, del interior. Es de un corazón grande, un corazón abierto, ¿verdad? Sobre esa convicción germina la gratitud de que los seres humanos somos incompletos. Yo no sé si usted se siente completo o perfecto, y que nos sentimos, que nos necesitamos mutuamente. Uno tiene que saber que uno necesita de los demás, porque esa es una gran verdad. Es el producto de haber desarrollado una ética de cooperación en lugar de una actitud de competencia o confrontación, como es la que yo percibo en estos días. Yo percibo en estos días, estos años últimos, que cada vez va en avanzada, va creciendo esa actitud en la gente, como ese principio de vida, de vivir en una competencia, en una confrontación, en un yo sé, yo tengo, yo soy, en una de esas cosas, en una sobreestimación de uno mismo. Entonces es un lugar de competencia y confrontación la que vivimos hoy en día. Salgamos a la calle y veamos, ¿acaso no es verdad que están estas dos muletas trasladando a la gente coja? Me refiero a toda la gente, la confrontación y la competencia. Eso es lo que está reinando en el mundo. Y eso está en la calle y usted se lo lleva a su casa muchas veces. Fíjese que según estudios llevados a cabo ahí por gente, por psicólogos, sociólogos, de grandes empresas que hacen estudios, dicen que las personas que son capaces de experimentar gratitud obtienen grandes beneficios para el buen funcionamiento de su corazón, tienden a enfermar menos y son en general más felices. Estas personas que son agradecidas. Ese es un estudio que se han hecho representantes de algunas empresas, estudios que hacen, que se dedican a esto de estudios y todo lo demás. La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino que engendra a todas las demás. Eso dicen. Los agradecidos o las personas agradecidas son también personas que difícilmente dan cabida a sentimientos negativos, como el arrepentimiento, el resentimiento y la envidia. Claro, porque si es agradecido no se va a arrepentir porque hizo algo, ¿verdad? Entonces no dan lugar a eso. Son capaces de sentir gratitud precisamente porque eligen ver lo mejor de las personas y guardarlo en la memoria. No eligen ver lo peor, no eligen mirar negativamente las cosas, eligen ellos ver lo mejor de las personas, y eso es lo que se recuerdan, eso es lo que se guarda. Hoy en día la gente lo que más guarda es un error de la persona, y en base a un error tipifican a la persona, y cada vez la visten de eso, y cada vez que la ven van mirando el error, y eso es de un mal comportamiento humano, y eso no produce nada. Fíjese que la persona puede tener muchas aptitudes positivas, que haya trabajado mucho, ayudando, haciendo muchas cosas, creando espacio y dando lugar y dando posición quizá a mucha gente, dándole importancia, pero se equivocó una vez y la gente lo sepulta por un error que además podía haber sido enmendado quizás. Pero así es la persona hoy en día, así es la competencia que tiene la gente hoy en día para vivir, así es la forma de la confrontación que eligió la gente para vivir en todo, en una conversación, o ellos quieren tener la razón, muchas veces sin fundamento, muchas veces sin base, hablan por hablar porque dicen ellos según entender ciertas cosas. Pero esa gente que no tiene capacidad de gratitud, por eso que son, están a la ofensiva siempre, están en confrontación, porque no hay una gratitud, no hay una humildad de gratitud, no hay una expresión de querer reconocer en otros que hacen bien las cosas. La persona que es agradecida no le da cabida en su mente, en su corazón, en su vida, no le da cabida a sentimientos negativos. No le da cabida a eso. También son más generosos. Reconocen que la ayuda mutua es un valor importante. Y por eso no solamente son capaces de apreciar la lucha, por eso son capaces de apreciar la ayuda que reciben. Hay mucha gente que recibe ayuda, pero por X motivo, o porque se enteró que otros recibieron más, o porque se enteró que en otra parte era más, entonces no agradecen por la ayuda que se le dan a ellos. No son capaces de apreciar la ayuda que reciben, sino que también están dispuestos a ayudar a otros. El que sabe agradecer, el que sabe reconocer, ¿verdad? Por eso no todos saben agradecer. Es una virtud, podríamos decirlo, que tienen los mejores solamente. Aunque desde pequeños aprendemos a dar gracias, pocas veces prestamos atención al verdadero significado de esta palabra. La palabra gracias proviene del latín gratia o gratia, que deriva de gragus, cuyo significado es agradable o agradecido. Pero, ¿en qué consiste ser agradecido? Ya hemos dicho algo, pero a grandes rasgos digamos que ser agradecido supone reconocer la actitud, conducta o acción de alguien que influye positivamente en nuestras vidas. Dar las gracias es la respuesta más común, espontánea e inmediata cuando aflora esta situación. Pero más allá de este convencionalismo, existen miles de maneras de demostrar nuestro agradecimiento. A menudo la palabra gracias se queda corta. Está tan desgastada por el uso que ha perdido significado y contenido. De ahí la importancia de convertirla en acción. De este modo, demostramos a la otra persona que apreciamos verdaderamente lo que ha dicho o compartido. Entonces, practicar la gratitud es una tarea que requiere de tanta constancia como determinación. Pasa por honrar a todos los pequeños gestos y detalles que vivimos en nuestro día a día con ilusión. Pasa por hacernos más conscientes del significado de esa palabra mágica, dejando de utilizarla como una mera fórmula de cortesía, como un costumbrismo. Y sobre todo, por poner en práctica el agradecimiento como actitud. Por ejemplo, yo puedo dar las gracias a ustedes porque escuchan, porque se toman el tiempo y escuchar, ¿verdad? Si ustedes no me prestaran atención, no tendría la posibilidad de hacer algo que me gusta, de hacer algo que encuentro que me llena mi vida, que es venir acá y hablarles a ustedes. Por ejemplo, simplemente decirles gracias por esto. ¿Se fija? Gratitud. Bien, quiero invitarle a escuchar otra preciosa canción que está preparada para ustedes y vamos a continuar después de esto con nuestro tema de hoy, que es la gratitud. Bien, ahí teníamos esa bonita canción, oiga, con Gloria Estefan. volviendo a nuestro tema de la gratitud, en definitiva, se trata de un sentimiento de reconocimiento hacia el prójimo o hacia la divinidad. ¿Ya? La gratitud es una de muchas emociones positivas. Se trata de centrarse en las cosas buenas de nuestras vidas y dar gracias por lo que tenemos. Usted tiene que centrarse en su vida, en su... muchas personas se sienten mal porque no encuentran que sean buenas personas o que tengan ciertas capacidades, y eso es una mentira, es un engaño. Usted es una persona buena, o sea, su esencia es buena. Entonces, cuando empiezan las mentiras de uno mismo sobre uno mismo, ahí es donde empieza a empañarse esta visión. Por lo tanto, debe concentrarse en las cosas buenas, porque usted siempre tiene cosas buenas, todos tenemos muchas cosas buenas. Entonces, debemos concentrarnos en las cosas buenas de nuestra vida y dar gracias por lo que tenemos. La gratitud es detenerse para tomar conciencia y valorar las cosas que solemos dar a veces por sentadas. Por ejemplo, nos damos gracias a veces por tener un lugar en donde vivir, por la comida, agua potable, queridos amigos, tener amigos, familia, incluso podría dar gracias hasta por tener acceso a un computador, por ejemplo. De eso se trata la gratitud, es tomarse un momento para reflexionar lo afortunados que somos cuando algo bueno ocurre, ya sea importante o quizás sea intrascendente también. Podemos usar una gran cantidad de términos, queridos amigos, para describir los sentimientos de gratitud. Podemos decir que nos sentimos agradecidos, favorecidos, afortunados, conmovidos o bendecidos. La gratitud no solo nos hace sentir bien, no solamente eso, sino que podemos adoptar el hábito de la gratitud, también puede ser positivo. Adoptar ese hábito puede ser muy positivo para nosotros, al igual que otras emociones positivas. Sentirnos agradecidos habitualmente puede tener un impacto enorme en nuestras vidas. Las investigaciones y los estudios del cerebro muestran que las emociones positivas son buenas para nuestro cuerpo y cerebro, así como para nuestra mente. Estamos hablando de las emociones positivas. Ellas nos permiten ver más posibilidades y asimilar más información. Refuerzan nuestra capacidad de desarrollar actitudes, aprender y tomar buenas decisiones. Las emociones positivas compensan las negativas. Las personas que a menudo sienten gratitud y son agradecidas son más felices. Están menos estresadas y menos deprimidas. Ser agradecidos es la contracara de la queja o de pensar en lo que no tenemos. Generalmente, una emoción positiva lleva a la otra. Cuando nos sentimos agradecidos, también podemos estar felices, tranquilos, alegres o contentos. La gratitud puede contribuir a las acciones positivas. Cuando sentimos gratitud por los gestos de amabilidad de una persona, es más probable que en agradecimiento seamos amables. Además, la gratitud puede tener un efecto positivo en las acciones de otras personas. Darle las gracias a las personas que puedan aumentar las probabilidades de que ellas repitan sus gestos de amabilidad. Cuando usted da las gracias, ¿verdad? Eso prueba que hay más posibilidades de que se pueda repetir ese bien que se le hizo. ¿Se fija? La gratitud nos ayuda a construir mejores relaciones. Cuando sentimos y expresamos gratitud y reconocimiento sincero a nuestro allegado, esto genera lazos cariñosos y confianza y ayuda a que se sientan más cerca. Cuando nos habituamos a sentir gratitud y ser agradecido, cuando nos acostumbramos a esto, aumenta nuestra conciencia sobre las cosas buenas. Cuando estas ocurren y ese enfoque de gratitud tiene efectos positivos en nuestro estado de ánimo. Tiene muchos efectos positivos en nuestro estado de ánimo. A veces los sentimientos de gratitud ocurren de manera espontánea. ¿Se fija? Tomar conciencia de las cosas cada día. Para crear el hábito de hacer un recuerdo, por ejemplo, de los privilegios. A veces usted tiene tiene privilegios al cual no los toma en cuenta, dan cosas por sentado. Pero solo debemos prestar atención cada día a las cosas que le alegra de tener en su vida. ¿Qué cosa le alegra cada día de tener en su vida? Ir más despacio por el camino. Tomar conciencia de lo que te rodea. Por ejemplo, hay un cielo bonito, en fin, vivimos en un país increíble, por ejemplo. O allí está esa persona, mi amigo, mi amiga, ese fue el que me dio una mano una vez que estuve necesitado. En fin, hay tantas cosas. Tomar conciencia, amigos míos, de las cosas por las que se está agradecido es apenas el primer paso para desarrollar el hábito de la gratitud. Pero hay que tomar conciencia, hay que partir en ese sentido. No pensar en lo que no tiene. Piensa en lo que tiene y sea agradecido con eso que tiene hoy. Pero también puede intentar otras cosas, como tomarse el tiempo para dar gracias. Por ejemplo, dar gracias a las personas. O detenerse para contemplar el cielo y mirar el cielo. Y usted puede comenzar ahora mismo. Por ejemplo, para ir finalizando en este tema, ¿cuáles son las cosas buenas en este momento para usted? ¿Ha pensado en eso? ¿O piensa que este momento es malo? Reflexione, abra su corazón, abra su mente y piense, o quédese pensando en esto. ¿Cuáles son las cosas buenas en este momento? No piense en las cosas negativas. Piense en algo bueno. ¿Cuáles son las cosas buenas? Yo le puedo decir una. Hay un Dios que está atento a usted. Y yo doy gracias en este momento porque sé que hay un Dios que está atento a mí. Son cosas buenas que tengo. Son cosas buenas que me da la vida. Tengo oportunidad, tengo una fe, tengo un Dios y tengo una oportunidad. Aunque haya mil problemas, si usted levanta sus manos en fe, va a ver que hay mil de oportunidades, porque hay un Dios que está mirando y un Dios que está presto a ayudarnos. Bueno, queridos amigos, quiero despedirme, quiero decirles hasta luego, hasta pronto, quiero decirles que ha sido muy bueno este rato, como siempre, como cada programa, estar con ustedes, compartir, a pesar de que no nos estamos viendo. Yo siento la compañía de ustedes, yo siento la presencia de ustedes que están escuchando ahí en sus hogares, en su trabajo quizás, en un vehículo o a través de internet. Y quiero darle las gracias por esto, porque usted es una persona maravillosa. Al prestarme atención y al escuchar también este programa. Así es que les invito para el próximo miércoles, con mucho gusto, con muchas ganas, para estar compartiendo otro tema. Hoy fue el tema de la gratitud, de ser agradecido. Y yo le digo que si usted y yo empezamos a vivir agradecidos, el mundo va a cambiar. Vamos a contagiar a otro. Va a estar en nosotros. ¿Y cómo es? El primer paso es preguntar cuáles son las cosas buenas en este momento para mi vida. Bien, entonces ya me despido, quiero decirle de todo corazón que Dios les bendiga y será hasta esta nueva oportunidad, que es el día próximo miércoles a las 7:30, si Dios así lo permite. Muy buenas noches, que descansen.